suyo, venden armas a los dos bandos. Así es el negocio de la guerra, las vidas no son rentables, daños colaterales. Siempre armados hasta los dientes. Así es como es parte.